El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me entero leyendo las páginas web que riegue las matas después de las 3. La radio me dice que arregle mi carro y la vajilla a mi esposa la compré de barro. Y para ese capricho de hacer verde la casa, que instale paneles sobre mi terraza. ¿Y cómo hace uno con mínimo sueldo viajando en carrito y subiendo pa'l cerro? Si de veras tú quieres la tierra salvar, agarra el consejo de Perencejo. Ustedes saben que el muchacho mío se compró uno de esos telefonitos que son más caros que mula buena y se la pasa todo el día taquiti, taquiti, taquiti, dándole esas teclas, mandándole mensajitos a la noviecita. Como buen hijo de su padre, ¿no? Bueno, pero cuando uno necesita hablar con el tachoncito ese, siempre es el mismo rollo. Imposible conseguirlo para que te ayude a entrar al mercado o para que vaya a buscar pan. Y siempre la misma excusita. No, mal, es que me quedé sin batería. Como 2 horas le dura la batería al muchacho el carrizo ese. Y no es porque el chamo se la pase pegado, no. Es que esos telefonitos tienen unas baterías bien chimbas y que se dañan enseguida. Como 7 veces le he tenido que comprar una batería nueva porque el celular se la descarga muy rápido. Chico, yo me acuerdo cuando salió el teléfono ese Motorola, que era como un bloque de galpón. Que esa batería nunca se la tuve que cambiar. Lo que pasa es que ya nadie le para a cuánto dura la batería del teléfono. Ahora la gente le gusta que tenga pantallita y colorcito y el twist es ese y la han bota batería y bota batería. No sean pajuatos, vale. No deje que los engañen. Si el hombre llegó hasta la luna, también puede hacer una batería que no haya que botar cada 3 meses, ¿vale? Esas existen, solo que es mejor negocio que las tengas que comprar a cada rato. De todas maneras, amigo, si la batería se te dañó, tú tienes que ser responsable para botarla. Ponle unos tipecitos en los contactos y guárdala en un envase en tu casa. Porque eso botado en la basura lo friega todo, ¿ves? Porque se le sale todo lo que tiene adentro y eso es bien feo. Por ahí yo escuché que pronto iban a llegar unas empresas donde uno puede llevar las baterías viejas para que las reciclen. ¡Qué bueno, vale! De verdad que sí. Así mientras las acumulas, te vas dando cuenta de todas las veces que te han visto la cara de bolsa vendiéndote una batería chimba. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.